Intensidad y efecto. Las fuerzas que actúan sobre un mismo cuerpo pueden tanto sumarse como restarse. El primer caso concurre con las fuerzas tienen el mismo sentido, y el segundo, cuando las fuerzas tienen sentidos opuestos. Veamos un ejemplo. Imagina que en una clase de educación física se realiza una cinchada, una competencia en la que un equipo tira una soga hacia un lado y otro tira hacia el lado contrario. Supone que en la cinchada participan dos equipos, formados por dos compañeros cada uno, y se produce un empate. Se puede asegurar que la fuerza total ejercida por los dos chicos de un mismo equipo es igual a la suma de las fuerzas que hizo cada uno, porque todas tienen el mismo sentido. Pero la fuerza que hace cada equipo tiene sentido opuesto, por eso resta la suma anterior. En ese caso particular, la resta da cero. Por eso hubo empate.